Capítulo 17. Las profecías del Evangelio. Nadie es profeta en su tierra. 1. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. San Mateo, 13:54-58. 2. Jesús enunció una verdad convertida en proverbio, una verdad de todos los tiempos, la que podríamos detallar más, diciendo: nadie es profeta en vida. En el lenguaje usual, esta máxima se refiere al crédulo que un hombre goza entre los suyos y entre aquellos en medio de quienes vive, así como a la confianza que les inspira por la superioridad del saber y la inteligencia. Si hay excepciones, son raras, y en todos los casos jamás son absolutas. El principio de esta verdad es una consecuencia natural de la debilidad humana que puede explicarse así: la costumbre de verse desde la infancia, en las circunstancias vulgares de la vida, establece entre los hombres una especie de igualdad material que, a menudo, lleva a rehusar el reconocimiento de superioridad moral en quien fue compañero y comensal, salido del mismo medio, y de quien se conocen ciertas debilidades. El orgullo sufre en razón del ascendiente que debe soportar. Quien quiera que se halle por encima del nivel medio siempre está expuesto a los celos y a la envidia. Quienes se sienten incapaces de llegar a su altura, se esfuerzan por disminuirlo, denigrándolo, hablando mal, y calumniándolo. Más pequeños se ven, más gritan, creyendo engrandecerse, y eclipsarlo mediante el ruido que hacen. Tal fue y será la historia de la humanidad, en tanto los hombres no comprendan su naturaleza espiritual, y no se depuren en su aspecto moral. Tal prejuicio es propio de los espíritus mezquinos y vulgares, que lo refieren a su propia personalidad. Por otra parte, cuando solo se conoce a los hombres por su espíritu, se tiende a idealizarlos, y la lejanía en el tiempo y en el espacio engrandece tal ideal. Prácticamente, se los separa de la humanidad. Es como si no debiesen hablar ni sentir como todos. Como si su lenguaje y sus pensamientos debiesen tener la altura constante de lo sublime, sin pensar que el espíritu no puede estar tenso de manera continua y en perpetuo estado de sobreexcitación. En el contacto diario de la vida privada, se conoce demasiado al hombre material, que en nada se distingue del hombre común. El hombre corporal, que impresiona los sentidos, casi termina por desdibujar al hombre espiritual, que solo conmueve el espíritu. De lejos, vemos únicamente los destellos del genio, de cerca, los descansos del espíritu. Después de la muerte, ya no existe la comparación. El hombre espiritual se yergue solo, y parece tanto más grande cuanto que el recuerdo del hombre corporal se halla más distante. Por esa causa, los hombres que marcaron su paso por la tierra mediante obras de auténtico valor, son más apreciados después de su muerte que en vida. Son juzgados con mayor imparcialidad, porque al desaparecer los envidiosos y los celosos, los antagonismos personales ya no existen. La posteridad es un juez desinteresado que estima la obra del espíritu, la acepta sin un entusiasmo ciego, si es meritoria, y la rechaza sin odio, si carece de valor, haciendo abstracción de la individualidad que la produjo. Tanto menos podía Jesús escapar a las consecuencias de ese principio, inherente a la naturaleza humana, siendo que vivía en un medio de escasa cultura y entre hombres dedicados por entero a la vida material. Sus compatriotas solo veían en él al hijo del carpintero, al hermano de hombres tan ignorantes como ellos mismos. Se preguntaban qué podía convertirlo en alguien superior a ellos, y con derecho a censurarlos, motivo por el cual, después de comprobar que su palabra pesaba menos sobre los suyos, que lo despreciaban,

Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. San Mateo 21:42 a 46. 28. La palabra de Jesús devino la piedra angular, es decir, la piedra de consolidación del nuevo edificio de la ley, levantada sobre las ruinas del antiguo. Y los judíos, los principales sacerdotes y los fariseos rechazaron esta palabra, y ella los destrozó, como destrozará a quienes, desde entonces, la desconocieron o desnaturalizaron el sentido en beneficio de su ambición. Parábola de los labradores malvados. 29. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. San Mateo 21:33 a 41. 30. El padre de familia es Dios. La viña que plantó es la ley que estableció. Los labradores a quienes arrendó su viña son los hombres que deben enseñar y practicar su ley. Los siervos que envió hacia ellos son los profetas que los hombres mataron. Su hijo, a quien envía finalmente, es Jesús, a quien también matarán. ¿Cómo tratará el Señor a sus mandatarios prevaricadores de su ley? Los tratará como ellos han tratado a sus enviados, y llamará a otros que le rendirán cuenta de su bien y de la conducta de su rebaño. Así fue con los escribas, los principales sacerdotes y los fariseos. Así será cuando vuelva para pedir cuentas a cada uno de lo que ha hecho de su doctrina. Quitará autoridad a quien haya abusado de ella, ya que desea que su campo sea administrado de acuerdo con su voluntad. Después de 18 siglos, la humanidad, llegada a la edad viril, está madura para comprender lo que Cristo solo pudo esbozar, ya que, como él mismo dijo, no hubiera sido entendido. Ahora bien, ¿a qué resultado llegaron quienes, durante este largo periodo, estuvieron a cargo de su educación religiosa? Basta con ver a la indiferencia suceder a la fe y a la incredulidad erigirse en doctrina. En ninguna otra época el escepticismo y el espíritu de negación estuvieron tan extendidos en todas las clases sociales. Aun cuando ciertas palabras de Cristo están veladas por la alegoría en todo lo que respecta a la regla de conducta y a las relaciones entre los hombres y los principios morales, condición expresa para la salvación, Jesús fue claro, explícito y exento de ambigüedad. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 15, que fue de sus máximas de caridad, amor y tolerancia. De las recomendaciones que hizo a sus apóstoles de convertir a los hombres por la dulzura y la persuasión. De la sencillez, la humildad, el desinterés, y todas las virtudes de las que él mismo dio de ejemplo. En su nombre, los hombres se arrojaron el anatema y la maldición. Se desollaron en nombre de quien dijo: todos los hombres son hermanos. Han hecho un Dios celoso, cruel, vindicativo y parcial de aquel que él proclamó infinitamente justo, bueno y misericordioso. Se sacrificaron más miles de víctimas sobre las hogueras, y con torturas y persecuciones a ese Dios de paz y verdad que las que nunca sacrificaron los paganos a sus falsos dioses. Se vendieron las plegarias y los favores del cielo en nombre de quien expulsó a los mercaderes del templo, y de quien dijo a sus discípulos: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. ¿Qué diría Cristo si viviese hoy entre nosotros? Si viese a sus representantes ambicionar los honores, las riquezas, el poder, el fasto de los príncipes de la tierra, mientras que él, Rey de Reyes, entró en Jerusalén montado en un asno, no tendría derecho a decirles que, habéis hecho de mis enseñanzas, vosotros que aduláis al becerro de oro, que en vuestras plegarias tan largo espacio concedéis al rico, y tampoco al pobre, mientras que yo, os dije los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros en el reino de los cielos. Pero si no se encuentra entre nosotros carnalmente, está en espíritu, y, como el amo de la parábola, vendrá a pedir cuentas a sus labradores del producto de su viña, cuando el tiempo de la cosecha llegue. Y habrá un rebaño, y un pastor. 31. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. San Juan, 10:16. 32. Con estas palabras, Jesús anuncia claramente que un día los hombres se fusionarán en una única creencia. Pero, ¿cómo se llevará a cabo tal unificación? Parece algo difícil, si se piensa en las diferencias que existen entre las religiones, el antagonismo que mantienen entre sus respectivos adeptos, su obstinación en considerarse detentores exclusivos de la verdad. Todas desean mucho la unidad, pero se envanecen pensando que ella será en su beneficio, y ninguna, además, intenta hacer una concesión a sus creencias. Sin embargo, la unidad se logrará en religión como tiende a realizarse en los órdenes social, político y comercial mediante la caída de las barreras que separan a los pueblos, y por la asimilación de los hábitos, las costumbres y el uso de la lengua. Los pueblos del mundo entero fraternizan ya, como las gentes de las provincias de un mismo país. Se intuye esta unidad, se la desea, y ella será lograda por la fuerza de las cosas, porque devendrá una necesidad para solidificar los lazos fraternales entre las naciones. Se la obtendrá por el desarrollo de la razón humana, que hará ver la puerilidad de tales disidencias. Por el progreso de las ciencias, que cada día corrigen los errores materiales sobre los cuales se apoyan, al tiempo que, poco a poco, vayan separando las piedras carcomidas que aún afectan a sus cimientos. Si la ciencia derriba en las regiones lo que es obra del hombre y fruto de su ignorancia con respecto a las leyes de la naturaleza, no puede, en cambio, destruir, a pesar de la opinión de algunos, lo que es obra de Dios y lo que constituye la verdad eterna al allanar el terreno de lo falso. Prepara el camino hacia la unidad. Para alcanzar la unidad, las religiones deberán reencontrarse en un terreno neutral, aunque común a todas. Para ello, todas deberán realizar concesiones y sacrificios más o menos importantes, de acuerdo con la multiplicidad de sus dogmas particulares. Pero, en virtud del principio de inmutabilidad que todas profesan, la iniciativa para las concesiones no podría provenir del campo oficial. En vez de tomar su punto de partida en las altas esferas, lo tomarán en los últimos peldaños mediante la iniciativa individual. Desde hace algún tiempo, se opera un movimiento de descentralización que va adquiriendo una fuerza arrolladora. El principio de inmutabilidad, que las religiones consideraron hasta hoy como una ejida conservadora, devendrá un elemento destructor, ya que al inmovilizarse los cultos, al tiempo que la sociedad avanza, ellos se verán desbordados y más tarde absorbidos por la corriente de ideas progresivas. La inmovilidad, en vez de ser una fuerza, se convierte en una causa de debilidad y ruina para quien no sigue el movimiento general. Rompe la unidad, porque quienes desean ir hacia adelante se separan de los que se obstinan en quedarse atrás. En el estado actual de la opinión y los conocimientos, la religión que deberá unir un día a todos los hombres, bajo una misma bandera, será la que satisfaga mejor a la razón y a las legítimas aspiraciones del corazón y del espíritu. La que no pueda ser desmentida en ningún aspecto por la ciencia positiva. La cual, en vez de inmovilizarse, siga a la humanidad en su marcha progresiva, sin dejarse aventajar. La que no sea exclusiva ni intolerante. la que emancipe a la inteligencia, aceptando solo la fe razonada. Aquella cuyo código de moral sea el más puro, el más racional, el más armonioso con las necesidades sociales, el más adecuado para establecer sobre la tierra el reino del bien, por la práctica de la caridad y de la fraternidad universales. Lo que mantiene vivo el antagonismo entre las religiones es la idea de que cada una posee un Dios particular, y su pretensión de contar cada cual con el único verdadero, y el más poderoso, que se encuentra en constante hostilidad con los dioses de los demás cultos y ocupado en combatir sus influencias. Cuando se convenzan que solo hay un Dios en el universo, y que se le adore como Jehová, Alá o Dios es, en definitiva, el mismo. Cuando lleguen a un acuerdo sobre sus atributos esenciales, comprenderán que un ser único solo puede tener una voluntad única, y entonces habrá llegado el momento de darse la mano como los servidores de un mismo amo y los hijos de un mismo padre, siendo ese el primer gran paso que ha de llevar a la unidad. Llegada de Elías. 33. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. San Mateo 17:10-13. 34. Elías ya había vuelto en la persona de Juan el Bautista. Su nueva llegada es anunciada de manera explícita. Ahora bien, como para volver nuevamente necesitaba un cuerpo nuevo, esto equivalía a la consagración formal del principio de pluralidad de existencias. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, número 10 y 11. Anuncio del Consolador. 35. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Como más el Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:15-17 y 26. 36. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. San Juan 16:7-14. 37. Esta profecía es, sin duda, una de las más importantes desde el punto de vista religioso, ya que constata de la manera menos equívoca posible que Jesús no dijo todo lo que tenía que decir, si no hubiese sido comprendido, ni siquiera por sus apóstoles, siendo que es a ellos a quienes se dirige. Si les hubiera dado instrucciones secretas, las hubieran mencionado en el Evangelio. Siendo que no dijo todo a sus apóstoles, sus sucesores no pudieron saber más que estos. Pudieron confundir el sentido de sus palabras, dar una falsa interpretación a sus pensamientos, a menudo velados tras la parábola. Las religiones basadas en el Evangelio no pueden considerarse, entonces, en posesión de la verdad íntegra, ya que él habló de completar sus instrucciones ulteriormente. Sus principios de inmutabilidad desmienten a las mismas palabras de Jesús. anuncia como consolador y espíritu de verdad a quien enseñará todas las cosas, y recordará lo que él ha dicho entonces. Su enseñanza no era completa. Es más, prevé que habrá olvidado y desnaturalizado de lo que él dijo, ya que el espíritu de verdad hará recordar, y, en comunidad con Elías, restablecerá todas las cosas, es decir, según el verdadero pensamiento de Jesús. 38. ¿Cuándo vendrá este nuevo revelador? Es muy evidente que, si en los días en que Jesús hablaba a los hombres no eran capaces de comprender las cosas que le quedaban por decir, en pocos años no podrían estos adquirir los conocimientos necesarios para comprender ciertas partes del Evangelio, con la excepción hecha de los preceptos morales. Eran imprescindibles conocimientos que sólo el progreso científico podía aportar, y que debían ser obra del tiempo, y de numerosas generaciones. Si el nuevo Mesías hubiese venido poco tiempo después que Cristo, hubiera hecho más que él. Ahora bien, desde Cristo hasta nuestros días, no se produjo ninguna revelación importante que haya completado al Evangelio, o que haya elucidado los párrafos oscuros. Señal esta que evidenciaría la aparición del enviado. 39. ¿Quién debe ser ese enviado? Al decir Jesús yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, indica con claridad que no se trata de él mismo, pues de ser así hubiese dicho volveré a completar lo que les enseñé. Además agrega para que esté con vosotros para siempre, y en vosotros. Tal cosa no podría entenderse de una individualidad encarnada, que no puede permanecer eternamente con nosotros, y aún menos estar en nosotros. Pero se explica. Muy bien, tratándose de una doctrina que, en efecto, una vez asimilada, puede estar eternamente en nosotros. El Consolador es entonces, en el pensamiento de Jesús, la personificación de una doctrina soberanamente consoladora, y cuya fuente de inspiración debe ser el Espíritu de verdad. 40. El Espiritismo presenta, como ha sido demostrado capítulo 1, número 30, todos los caracteres del Consolador prometido por Jesús. No es, en absoluto, una doctrina individual, una concepción humana. Nadie puede decirse su creador. Es el fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus presididos por el Espíritu de verdad. No suprime nada del Evangelio, lo completa y aclara. Con la ayuda de las nuevas leyes que revela, en unión con las de la ciencia, hace comprender lo que era ininteligible y admitir la posibilidad de aquello que la incredulidad tenía inadmisible. Hubo precursores y profetas que presintieron su llegada. Por su poder moralizador, prepara el reino del bien sobre la tierra. La doctrina de Moisés, incompleta, terminó circunscrita al pueblo judío. La de Jesús, más completa, se extendió a toda la tierra mediante el cristianismo, pero no convirtió a todos. El espiritismo, más completo aún, con raíces en todas las creencias, convertirá a la humanidad. Nota de pie. Todas las doctrinas filosóficas y religiosas llevan el nombre de la individualidad fundadora, por lo que se dice el mosaísmo, el cristianismo, el mahometismo, el budismo, el cartesianismo, el furierismo, el sansimonismo, etc. La palabra espiritismo, por el contrario, no involucra a ninguna persona en especial, pero sí define a una idea general que indica, al mismo tiempo, el carácter y la fuente múltiple de la doctrina. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. 41. Al decir Jesús a sus apóstoles otro vendrá después, y os enseñará lo que yo no puedo deciros ahora, proclama con ello la necesidad de la reencarnación. ¿Cómo esos hombres aprovecharían la enseñanza más completa que sería dada ulteriormente? ¿Cómo es posible que fuese más aptos para comprenderla si no volviesen a vivir? Jesús hubiese dicho una falacia si los hombres futuros, de acuerdo con la doctrina popularizada, debiesen ser hombres nuevos, almas salidas de la nada en el momento de nacer. Admitid, por el contrario, que los apóstoles y los hombres de su tiempo vivieron después, que aún viven hoy, y entonces la promesa de Jesús se encontrará justificada. sus inteligencias, que debieron desarrollarse en contacto con el progreso social, pueden alcanzar a comprender lo que no podían entonces. Sin la reencarnación, la promesa de Jesús hubiese sido ilusoria. 42. Si se alegase que esa promesa se cumplió el día de Pentecostés por el descenso del Espíritu Santo, respondería que el Espíritu Santo los inspiró, pudo abrir las inteligencias, desarrollar en ellos aptitudes mediúmnicas que facilitarían su misión, pero no les enseñó más de lo que Jesús les había dicho, ya que no existe testimonio de ninguna enseñanza especial. El Espíritu Santo no llevó a cabo lo que Jesús anunció del Consolador, pues en tal caso los apóstoles hubieran elucidado, en vida, todo lo que quedó a oscuras en el Evangelio hasta el día de hoy, y cuya interpretación contradictoria dio lugar a innumerables sectas que dividieron al cristianismo desde los primeros siglos. Segunda venida de Cristo. 43. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. San Mateo 16:24 a 28. 44. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? San Marcos 14:60-63. 45. Jesús anunciaba su segunda venida, pero no dice que volverá a la tierra vistiendo un cuerpo carnal ni tampoco que él personificará al Consolador. Se describe como viniendo en espíritu, en la gloria de su Padre, para juzgar al mérito y al demérito, y dar a cada cual según sus obras cuando los tiempos se hayan cumplido. Estas palabras: hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, parecen una contradicción, ya que es cierto que no volvió, estando en vida ninguno de los allí presentes. No obstante, Jesús no podía equivocarse en una previsión de esa naturaleza, y, sobre todo, con respecto a algo contemporáneo que le concernía personalmente. Antes que nada es preciso preguntarnos si sus palabras fueron siempre transcritas fielmente. Se puede dudar, si pensamos que sus apóstoles nada escribieron y que sus palabras fueron recopiladas después de su muerte. Cuando vemos que cada evangelista reproduce el mismo discurso en términos diferentes, tenemos una prueba evidente de que no son las expresiones textuales de Jesús. Por otra parte, es probable que el sentido haya sido alterado al pasar por traducciones sucesivas. Además, lo cierto es que, si Jesús hubiese dicho todo lo que hubiera podido decir, se habría expresado sobre todas las cosas de una manera neta y precisa que no diese lugar a ningún equívoco, como lo hizo con los principios morales, mientras que debió velar su pensamiento sobre los temas que no juzgó propicio profundizar. Los apóstoles, persuadidos de que la generación presente debía ser testigo de lo que Jesús anunciaba, debieron interpretar el pensamiento de Jesús de acuerdo con sus ideas. Pudieron, en consecuencia, redactarlo en tiempo presente de una manera más absoluta de la utilizada tal vez por Jesús. Fuese como fuere, el hecho probado es que las cosas no ocurrieron como ellos lo imaginaron. 46. Un punto capital que Jesús no pudo desarrollar,

24:29-34. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. San Mateo 24:37-39. 51. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. San Marcos 13:32. 52. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. San Juan 16:20-22. 53. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:1-14. 54. Este cuadro del fin de los tiempos es evidente alegórico, como la mayor parte de los descritos por Jesús. Las imágenes que encierra, de gran fuerza, están destinadas a impresionar a inteligencias aún mediocres. Para conmover a esas imaginaciones poco refinadas, era preciso una descripción vigorosa, de colores contrastantes. Jesús se dirigía sobre todo al pueblo, a los hombres menos cultos, incapaces de comprender las abstracciones metafísicas y de captar la delicadeza de las formas. Para llegar al corazón, debía hablar a los ojos con la ayuda de señales materiales y a los oídos por el vigor del lenguaje. Como consecuencia natural de esta disposición de espíritu, el poder supremo no podía, según la creencia de ese entonces, manifestarse, sin hechos extraordinarios, sobrenaturales. Más imposibles eran, más fácilmente se los aceptaba como probables. El Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con gran majestad, rodeado por sus ángeles y con sonido de trompetas, les parecía mucho más imponente que un ser investido solamente de poder moral. Por eso, los judíos, que esperaban en el Mesías al Rey de la Tierra, al más poderoso de todos los reyes, para colocar a su nación a la cabeza y elevar nuevamente el trono de David y Salomón, no quisieron reconocerlo en el humilde hijo del carpintero, sin autorización material. No obstante, ese pobre proletario de Judea se convirtió en el más grande entre los grandes. Conquistó con su autoridad moral más reinos que los potentados más poderosos. Solo con su palabra y algunos miserables pescadores, revolucionó al mundo, y a él deberán los judíos su rehabilitación. Jesús estaba en lo cierto cuando, a la pregunta de Pilato, «¿Eres tú rey?», respondió «Tú lo dices». 55. Es notable que, entre los antiguos, los temblores de tierra y el oscurecimiento del sol eran accesorios obligatorios de todos los acontecimientos y presagios siniestros. Se encuentran estas señales en ocasión de la muerte de Jesús, de César, y en una innumerable cantidad de circunstancias de la historia pagana. Si esos fenómenos se hubiesen producido tan frecuentemente como se los relata, no es posible que los hombres no hubieran conservado el recuerdo por tradición. En este relato se agregará que las estrellas caen del cielo, como para testimoniar a las generaciones futuras más cultas de que se trata de una ficción, ya que hoy sabemos que las estrellas no pueden caer. 56. No obstante, bajo esas alegorías se esconden grandes verdades. Primero, se anuncian las calamidades de todo tipo que conmoverán a la humanidad y la diezmarán. calamidades engendradas por la lucha suprema entre el bien y el mal, entre la fe y la incredulidad, entre las ideas progresistas y las ideas retrógradas. En segundo término, la difusión, en toda la tierra, del Evangelio restablecido en su pureza primitiva. Y en tercer término, el reino del bien, que será el de la paz y la fraternidad universales, y que surgirá del código de moral evangélica puesto en práctica por todos los pueblos. Será verdaderamente el reino de Jesús, ya que él presidirá su establecimiento, pues los hombres vivirán bajo la ejidad de su ley. Reinado de felicidad, puesto que él dice después de los días de aflicción vendrán los días de alegría. 57. ¿Cuándo se cumplirán esas cosas? Nadie lo sabe, dice Jesús, ni el Hijo. Pero cuando llegue el momento, los hombres lo sabrán por las señales precursoras. Esas señales no se hallarán ni en el sol, ni en las estrellas, sino en el estado social y en los fenómenos más morales que físicos, que podemos en parte deducir de sus alusiones. Es muy cierto que ese cambio no podía operarse en vida de los apóstoles, pues de ser así Jesús no lo hubiera ignorado. Por otra parte, tal transformación no podía llevarse a cabo en algunos pocos años. Sin embargo, les habla como si fuesen a ser testigos de ello, puesto que, en efecto, ellos podrán revivir en esa época y trabajar en tal renovación. En una ocasión, habla de la suerte próxima de Jerusalén. En otra toma ese hecho como punto de comparación con el porvenir. 58. Será el fin del mundo lo que Jesús anuncia con su segunda venida, así como cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, como ahí entonces vendrá el fin. No es lógico suponer que Dios destruirá el mundo precisamente en el momento en que éste entrará en la vía del progreso moral por la práctica de las enseñanzas evangélicas. Nada, por otra parte, en las palabras de Cristo, da señales de una destrucción universal, que, bajo tales condiciones, no sería justificable. La práctica generalizada del Evangelio acarreará una mejora en el estado moral de los hombres, lo cual establecerá el reinado del bien y producirá la caída del reino del mal. Cristo hace alusión al fin del viejo mundo, de ese mundo gobernado por los prejuicios, el orgullo, el egoísmo, el fanatismo, la incredulidad, la rapacidad y todas las malas pasiones, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero ese fin ocasionará lucha, y esa lucha generará los males que él profetiza. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 59. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán Hechos de los Apóstoles, 2:17 y 18, y Joel, 2:28 y 29. 60. Si se considera el estado actual del mundo físico y del mundo moral, las tendencias, las aspiraciones, los presentimientos de las masas, la decadencia de las viejas ideas que se debaten en vano desde hace un siglo contra las ideas nuevas, no podremos dudar de que un nuevo orden de cosas se prepara y que el viejo mundo toca a su fin. Si hoy, suprimiendo la parte alegórica de ciertos cuadros y escrutando el sentido íntimo de las palabras de Jesús, comparamos la situación actual con los tiempos descritos por él, deduciendo que estos deben indicar la era de la renovación, no se puede negar que muchas de sus profecías se están cumpliendo, por lo que podemos inferir que nos aproximamos a los tiempos anunciados, su posición confirmada en todos los puntos del planeta por los espíritus que se manifiestan. 61. Tal como ha sido tratado capítulo 1, número 32, el advenimiento del espiritismo, coincidiendo con otras circunstancias, lleva adelante una de las más importantes profecías de Jesús, por la influencia que debe forzosamente ejercer sobre las ideas. Por otra parte, Él es anunciado claramente en los Hechos de los Apóstoles, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es el anuncio inequívoco de la vulgarización de la mediumnidad, que se revela en nuestros días en individuos de toda edad, sexo y condición, y, en consecuencia, de la manifestación universal de los espíritus, ya que sin espíritus no habría mediums. Tal cosa, se dice, llegará en los postreros días. Ahora bien, ya que no llegamos al fin del mundo, sino, por el contrario, a su regeneración, debemos entender tales palabras como los postreros días del mundo moral que termina el Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 21. El juicio final. 62. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo 25:31-46, y el Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 15. 63. El bien debe reinar sobre la tierra, pero para ello es preciso que los espíritus endurecidos en el mal, y que podrían ocasionar disturbios, sean excluidos de ella. Dios les dio el tiempo suficiente en ella para mejorar. Pero habiendo llegado el momento en que este planeta debe elevarse en la jerarquía de los mundos, por el progreso moral de sus habitantes, la estancia como espíritus y como encarnados les será prohibida a quienes no hayan aprovechado las instrucciones que incluso recibieron de él. Serán exiliados en mundos inferiores, como lo fueron en otra época sobre la tierra los componentes de la raza adámica, al paso que serán reemplazados por espíritus superiores a ellos. Esta división será presidida por Jesús, y ella es descrita por estas palabras del juicio final: los buenos pasarán a mi derecha, y los malos a mi izquierda. Capítulo 11, número 31 y sucesivos. 64. La doctrina de un juicio final, único y universal, poniendo punto final para siempre a la humanidad, repugna a la razón, en el sentido de que implicaría la inactividad de Dios durante la eternidad que precedió a la creación de la tierra, y durante la eternidad que seguirá a su destrucción. Surge una pregunta: ¿de qué utilidad sería entonces el sol, la luna y las estrellas que, según el Génesis, fueron hechos para iluminar a nuestro mundo? Sorprende que una obra tan inmensa haya sido levantada por tan poco tiempo, y en beneficio de seres destinados, en su mayor parte, y anticipadamente, a los suplicios eternos. 65. Materialmente, la idea de un juicio único era, hasta cierto punto, admisible para quienes no buscaban la verdad de las cosas. Cuando se creía que la humanidad entera se hallaba exclusivamente sobre la Tierra, y que todo, en el universo, había sido hecho para sus habitantes. Es inadmisible desde que se sabe que hay miles de mundos parecidos que perpetúan a las humanidades por toda la eternidad, y entre los cuales la Tierra es un punto imperceptible de los menos importantes. Este solo nos hace ver que Jesús tenía razón cuando decía a sus discípulos: «Hay muchas cosas que no puedo deciros, porque vosotros no las comprenderíais», ya que el progreso de las ciencias era indispensable para una interpretación depurada de ciertas palabras suyas. Seguramente los apóstoles, San Pablo, y los primeros discípulos, hubieran establecido diferentes dogmas de haber poseído los conocimientos astronómicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos que hoy se tienen. Por eso Jesús aplazó para después el complemento de sus instrucciones, y anunció que todas las cosas serían restablecidas. 66. Moralmente, un juicio definitivo, y sin posibilidad de apelar, es inconciliable con la bondad infinita del Creador, a quien Jesús nos lo presenta siempre como un buen padre que deja constantemente abierta la puerta para el arrepentimiento, y con sus brazos prontos para recibir al Hijo pródigo. Si Jesús hubiera entendido el juicio de esa forma, habría desmentido sus propias palabras. Y además, si el juicio final debiese sorprender a los hombres de improviso, en sus labores habituales, y a las mujeres encintas, nos preguntamos, ¿con qué objeto Dios no hace nada injusta ni inútilmente? ¿Haría nacer niños, y crearía almas nuevas en ese instante supremo, al término fatal de la humanidad, para hacerlas comparecer en el juicio en el momento de salir del seno materno, es decir, antes de haber tomado conciencia de sí mismas, mientras que otras tuvieron miles de años para reconocerse? ¿De qué lado, izquierdo o derecho, pasarán esas almas que no son aún ni buenas ni malas, y a quienes están vedadas todas las vías ulteriores del progreso, ya que la humanidad dejará de existir? Capítulo 2. Número 19. Quienes satisfacen su razón con tales creencias, que las conserven es su derecho. Nadie intentará violentarlos. Pero que tampoco encuentren incorrecto que no todos compartan su opinión. 67. El juicio, por vía emigratoria, tal cual se le definió en el número 63, es racional. Se asienta sobre la justicia más rigurosa, ya que deja al espíritu su libre arbitrio por toda la eternidad, y no supone privilegios para nadie. Implica que Dios entregó a todas sus criaturas una aptitud idéntica para el progreso, y que la destrucción misma de un mundo, que acarrea la destrucción del cuerpo, no interrumpe el avance progresivo del espíritu. Tal es la consecuencia natural de la pluralidad de mundos, y de la pluralidad de existencias. De acuerdo con esta interpretación, la calificación de juicio final no es exacta, ya que los espíritus comparecen ante tribunales semejantes en cada renovación del mundo que habitan, hasta haber alcanzado un cierto grado de perfección. No hay, en realidad, un juicio final, pero hay juicios generales en todas las épocas de renovación parcial o total de la población de los mundos, como consecuencia de los cuales se verifican grandes emigraciones e inmigraciones de espíritus.